El chascarré y yo. El chascarré y yo. El chascarré y yo. El chascarré y yo. Buenas radioyentes y radioyentas, soy Jaime Figueroa, bienvenidos a una nueva edición de El Chascarrillo, ese programa amable, amigo de sus amigos, que cuando le invitas a cenar a tu casa te trae pastelitos de postre y cede los asientos a las embarazadas cuando viaja en el metro. Buenas, buenas, ya estamos aquí de nuevo. Yo soy Alberto Sierra, de nuevo. Hola, y estamos aquí esperando haceros pasar pues un rato agradable, ¿no? Un programa de humor hecho por y para mandriles amaestrados y estudiantes del Plan Loxe. Así que, ¿qué tenemos hoy, Jaime? Pues hoy vamos a empezar con un repaso de la actualidad, después seguimos con realidad o ficción, intentando descubrir qué noticias son verdad y cuáles son mentira, realidad o ficción, claro. Qué bien puesto el nombre, macho. Qué bien puesto, ¿verdad? Qué bien traído. Y después otorgaremos el bofetón de la semana, bofetón semanal, a quien se lo haya merecido, claro. Vale. Así que después nos pondremos un poco nostálgicos, porque no va a ser todo dar bofetones. Así que viajaremos al pasado con Juani, que es como Doc, que nos lleva al pasado y también al futuro de regreso. Y como guinda final a tal suculento pastel, repasaremos los estrenos de la semana en las carteleras españolas y hablaremos un poquito de música, en cinismo y musiquismo. Y todo esto rehogado con mucho humor y mucho amor. ¡Qué bonito! O sea, que como todas las semanas, pero bueno, cada vez mejor. Pero no lo cuentes, que lo cuento, lo siento. Vamos a empezar. Ahora vamos con la actualidad. Sigue la crisis y ahora dicen que si quieren vender Repsol a los rusos, que si no quieren, ¡ay, cuelga tú! ¡Ay! Haciéndose rogar. Pero Zapatero dice que la noticia es que hoy viernes 21 de noviembre la gente no se acuerda del 20 de noviembre. Eso sí que es cierto, macho. Yo no me acuerdo ni de qué cena ayer. No, hombre, pero esto es lo que dice Zapatero, se refiere, bueno, a que la gente no se acuerda del 20N. Le parecerá positivo el Alzheimer de los que sobrevivieron a Franco. Tanto con la memoria histórica, ya no se alegra del olvido histórico, se alegra el nombre este. Yo esto sé por qué es. Yo creo que es que la gente no se acuerda del 20N porque todo el mundo está ocupado acordándose de la familia de Zapatero, claro, con todo esto de la crisis. Se acuerdan de su madre, de su padre, y todo es un poco. Esto es lo que se llama memoria selectiva, que dicen los científicos. Pues deben decir más cosas los científicos. Por ejemplo, para olvidar es la conducta de este padre burgalés, que le cogieron borracho con el coche. Pero lo más grave de todo, lo más grave del asunto, es que quien conducía el coche era su hija de 3 años. ¿Ves, macho? A mí esto me pone mala leche. Es que para alguien que respeta lo de llevar un conductor sobrio al volante, se le sanciona. ¿Pero qué sociedad tan cínica, macho? Porque la niña iría sobria, por lo menos, ¿no? Hombre, sí, eso sí. ¿Cómo puede conducir una niña de 3 años? ¿Y cómo puede conducir un perro? Es una adivinanza. Espera, no me lo digas. ¿Es un perro, cuatro patas, una niña? ¿No? No es una adivinanza, es una noticia. Ah. Ya no solo conducen las niñas, también los perros. Mira, te voy a decir el titular. Un perro conduce un automóvil y lo estrella contra un túnel de lavado. El perro, un pitbull, perro por lo menos listo, no se sabe bien cómo consiguió meter la marcha atrás. Madre mía, si conduces farruquito lo hace cualquiera. ¿Cuánto daño hizo Michael Knight? Cago en Dios. Cuidadito con lo que dice, chaval. Que David Hasselhoff, bueno, el hombre ese, el que hacía de Michael Knight en El coche fantástico y de Mitch Buchanan en Los vigilantes de la playa, ha declarado que fue determinante en la caída del muro de Berlín y en el final de la Guerra Fría. Ahí es nada. Madre mía, sí, claro, y Pamela Anderson fue determinante en la entrega de las armas de Lira. El Gandhi con permanente le llaman a David. Ay, madre mía, ¿qué les pasa a los mitos ochenteros? Mira otro. Michael Jackson vende su rancho, -parque de atracciones, -picadero, alias Neverland. Madre, ¿pero qué me dices? Que sí, que lo vende. Eso es como si Hugh Hefner vende la mansión Playboy. Madre mía, pues ¿sabes lo mejor? Que el chascarrillo ha conseguido infiltrarse y tenemos una llamada de un posible comprador de Neverland. Por cuestiones de privacidad no podemos develar el nombre, pero no creo que os cueste mucho porque se trata exactamente de... No lo digas, calla, que nos cierran el chiringuito, que no se pueden dar nombres. Ah, vale, que lo vean nuestros oyentes, a ver si saben de quién se trata. Muy dentro vídeo. Dentro. Vamos a llamar, a ver. Hola, yo soy el lado. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar. ¿Sí? Y hola, Michael. ¿Eres Michael? Sí, soy Michael. Oye, Michael, te quiero, te adoro. You are the king of pop. I adore you. I love you very much. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo, Michael? Tirando. Pues te iba a preguntar una cosa, porque he visto en el segunda mano que estás vendiendo Neverland, que se traspasa, que se traspase Neverland. You never know where Neverland goes. Sí, sí. Se traspasa, ¿y te importa que te pague en negro? Yo blanqueo. Para muy bien. Si la cosa es que no sé si es lo que usted busca. Yo sí busco, porque yo no quiero crecer, yo quiero ser un niño para siempre. I want to be a child forever and ever and forever, you know. A mí me llaman el Peter Pan negro. Y ahora, bueno, yo lo que tiene es como un parque de atracciones. Me encantan los parques de atracciones. I love theme parks, you know, with the roller coaster and the things and the horror house and everything, you know, Michael. La cosa es que yo me voy a llevar parte del parque de atracciones. Por ejemplo, yo voy con Ryanair, me voy y me dejan llevar 30 kilos de niños, los que me caben en la maleta. Así que me voy a llevar los niños flacos, que son dos, y le dejo a usted 3 niños gordos. Me encantan los gordos, gordos, gordos. Me encantan los gordos, muy gordos siempre. Me encantan, sí, sí. I love fat boys, you know. Bueno, pues ya quedaremos para hacer los papeles y para hacer el seguro. Ay, estoy contento, estoy encantado. No quepo en mí, I don't fit in myself. En el patio del colegio, el hombre de los caramelos te espera para hacerte feliz. Madre mía, voy a dejar de beber, tío. Mira que lo que le ha pasado a este hombre. Mira, mira, te voy a leer. Un hombre ingresa en la UCI tras tomar en un bar un corrosivo en lugar de mosto. Yo esto lo veo claro. Me imagino al hombre fastidiado porque los médicos, como son los médicos, le habrán prohibido el alcohol. Y los amigos te llamándole, eres un flojo ahí bebiendo mosto. Madre mía, y entonces el bromista del barman le pondría guarras en la copa para darle un punto al cóctel. Se empieza por los mostos y se acaban con el aguarrás. Mira, Maciel, que empezó con el bitter cash y ahí anda. Pobre ahí. Pero vamos, no solo de mosto vive el hombre, ¿eh? Hay otras adicciones peligrosas. Por eso España, que somos pioneros en todo, que somos el país que consume más cocaína, tenemos que ser primeros en algo, siempre en las cosas positivas, pues probará en 2009 una vacuna contra la adicción a la cocaína. ¿Qué me estás diciendo? A ver si lo entiendo. Lo que oyes. Si tienes problemas para la coca, ¿te recomiendan que te pinches? Salimos de Málaga, nos metemos en Malagón, y luego, ¿qué es lo siguiente? Pero no es una inyección en plan... Te quita el mono, pero no porque te dé otro, sino limpia, ¿no? Que anula el placer de la cocaína. Entonces, pues, pagar 60 pavos para nada. No es el rollo chute de los chichos, que es el que tú crees que es. Ya, entiendo. No es, pero de todas formas, hablando de estupefacientes, ¿sabes que lo de Pachá quería montar una tómbola este finde? En plan rifa de jamón, pero en vez de jamón le iban a poner unas tetas de silicona a una jamona. Al final se han echado atrás con tanta queja, tal, jor. Pero hemos pinchado los teléfonos de Pachá y nos van llegando a la redacción llamadas de clientes indignados y conectemos con Pachá. A ver qué Pachá. ¿Pachá? ¿Y Pachá? ¿Qué Pachá? ¿Pachá? ¿Qué Pachá? ¿Eh? Mira, que me voy a pasar un ratejo este fin de a tomar unos pelotis, dun. Y quiero saber si me toca el cupón de esto de rescate con los JM, ¿sabes? Te digo, unas bufas de esas que sorteáis. No le comprendo. Que si son transferibles las bufas, te digo. No entiendo. ¿Qué sí, me dices? Sí, hombre, joder. Que le explico lo que Pachá. A ver si, ¿eh? Si te enteras. Que como dan unas tetas, pues que yo es que estoy saliendo con la Vane, ¿sabes? No, pero... Es que estoy con la Noe de rollo. Estoy de rollo con la Noe. Entonces, no sé si regalársela a la Vane, que la quiero un taco, o a la Noe, que está buena. Es que no sé si la Vane o la Noe, que está taco de buena, pero es que le faltan tetas. Pero es que al final no damos las tetas. ¿Pero cómo que no dan las tetas? No. Pero mira, es que también he pensado yo... que si se las doy a la Vane, que estoy de booty con ella, pues como un día se raye y lo dejemos, se pira con la bufa. Pero es que como se las dé la Noé, que es que es muy guarra, y las tetas son mías, y al final las va a tocar todo el barrio, y esto es como el carro, que no se puede dejar a cualquiera. Uf, es que una rayada, estoy mazo de rayado, tronco. Caballero, ¿qué caballero, pasa? Pero es que yo le explico que al final le damos las tetas, que al final viene la copa sola sin tetas. Oye, oye, que estoy pensando yo, y si me las pongo yo, macho, porque es que ya que son mías, caballero, así las manoseo cuando quiero, tronco, pero de buen rollo, ¿sabes? Y para la intimidad y para los míos, mis momentos, ¿sabes lo que te digo? O podría tener yo el detalle de dárselas a mi vieja, se las he hecho a mi vieja de Reyes, porque es que para mis padres, tío, que se la han portado porque me pagaron la clínica al final. Oye, ¿cómo se lo explico? Que no hay tetas, ni bufos, ni mamelles, que no hay nada. No se sortean las tetas, que no se sortean. Tú. No te pongas así, que es que te meto. Me da igual que seas una piba, me da igual que seas una piba, ¿vale? Caballero. Vaya garito chungo, porque ¿cómo juegues con los sueños de la banda? Yo estaba ahí pensando, lo de las bufas, ¿cómo lo hacemos? Mira, que os ven. Caballero. Hola, soy Ani Garcigurun y quiero mandar un beso muy fuerte para el chascarrillo de otoño. Madre mía, Pachar. ¿Cómo está Pachá, eh? ¿Cómo pacha? Se pachan los de Pachá? Es que este chiste es buenísimo. Ay, qué bueno. Qué guionistas tiene esto. Una noticia triste, triste. El perro más feo del mundo muere de cáncer. Esto me ha visto mi perro, feo que pero, el más feo del mundo. Pero hay perros guapos. Es que, ¿cómo me gustan las noticias de perros? Sí. Yo, guapos no sé si hay perros, pero yo vi a perros que con un par de copas, no sé. Madre mía, Alberto. Pero este era el más feo que pegar a un padre con calcetín sudado. Era feo, feo. Pero es que, mira, el can en cuestión era tuerto, flaco y con solo tres patas. Bueno, el peor es plaza de toreado, ¿eh? Hombre, pero más que un perro es un jeroglífico, eso. Yo creo que Dios estaba de resaca cuando le montó el huevo Kinder en el que venían las piezas del perrillo. Además, no tenía pelo el pobre y estaba lleno de manchas. Es calvo. Es que estaba hecho un desastre. Sí, estaba desastrado. Sí, estaba desastrado. Bueno, vamos a volver a conectar con los teléfonos. Atención al cliente de Pachá. Para oír más quejas de clientes prototípicos indignados por la propuesta. Adelante, conexión. Oye, Pachá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pacha? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Señorita? Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, que me llamo... Bueno, mira. Mira, es que lo de menos es como me llamo. ¿Cómo se llama? Me han tocado las tetas este fin de empachar. ¿Pero cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué dices? Me han tocado las tetas este fin de empachar. No, eso al final no se hace. ¿Cómo? No, le estoy diciendo que sí, que me han tocado las tetas empachar. Que no, pero eso ya no hay sorteo, ya no se hace, señorita. Quiero denunciarlo porque además es que soy feminista convencida, como la Ali McBeal. A ver, señorita, es que ya no se sortean los implantes de silicona en cuestión que usted me menciona ahora, ¿eh? No se hace. Pero ¿no? Es que sortea ni que sortea, que le digo que me han tocado las tetas en Pachá. ¿Qué? Yo digo que el barquero, que es el que pasa con los a recoger los vasitos, con el codo, como disimulando, haciéndose el longi. Me tocó los pechos. Los hechos sucedieron el fin de pasado, el sábado. Y voy a denunciarle. ¿Cómo puedo denunciarle a este tipo? El que recoge los vasos le tocó las tetas. Sí, me tocó las pachas. Oye, no seas tonta, hija. No le denuncies y amárrale, que es un partidazo, hombre. Estoy indignada. ¿Cómo puedo denunciarle? Oye, es que no te digo bien que me han secuestrado y estoy en un zulo. Adiós, guapa. Pero la noticia de la semana es esta. 4 heridos en Parla al estallar un mechero que estaban intentando cargar. Es que los mecheros los carga el diablo. He de decir que yo soy de Parla. Se nota, hijo, se nota. Qué ciudad llena de intelectuales, madre mía. La Atenas de ahora la llaman. De ahora, de aquí. De aquí. Bueno, Anda, dame tu supertitular, mendrugo, que nos vamos. Pues mira, el mío es muy bonito. Es una anciana sueca que se convierte en una rapera de éxito a los 93 años. 90 megas, a ver si te enteras. Dios santo. Se le ponen los pelos como escarpias. Como escarpias. Pero a mí me da más yuyu este, me da como miedín. Aquí me da... Mira... Aznar se podría presentar a presidente del Real Madrid. Me hago del Atleti. Madre mía. Qué mono de presidencia que tiene este hombre. Además, que da el perfil para el Madrid y Rosendo para presidir el Atleti. Anda, vámonos con realidad o ficción porque esto es un desastre. Vámonos. Mozas, mozalbetas. Mira, pues tenemos aquí a Paloma. Buenos días. Y su verbena. Y a Bárbara. Kruger. Buenas tardes, ¿no? Fíjate, cómo pone apellidos él, ¿eh? Qué bonito, intelectuales todos. Fíjate, qué a gusto me quedo cuando me olvido de los papeles y pierdo los papeles. Qué bonito. Una belleza, ya te puedo mirar a los ojos, que Alberto. Que hablen ellas, estoy harto de hablar. Que hablen un rato, que ya cortamos bueno. Nosotros. ¿Qué nos traéis? ¿Qué noticias? Pues mira, voy aprovechando el escándalo... ¿Son disparatadas? Bárbara, ¿son disparatadas? Dice que no la van a cortar y ya va a empezar la niña y ¡pumba! ¿Me dejas hablar? Habla, maja, habla. Mira, ya aprovechando el escándalo sobre el sorteo de la operación de pecho de la discoteca... Eso se hace. hemos investigado sobre noticias que tengan que ver con este tema, porque ya está llegando a tal punto y tal extremo la obsesión por el físico y la perfección que no es el único sitio donde se están sorteando operaciones. Noticias de bufas. Dímelo que me apunto. Mira, por ejemplo en Brasil están ofreciendo cirugía estética a personas pobres. Os explico. La Sociedad Brasileña de Medicina Estética pretende democratizar el acceso a este tipo de tratamientos mediante la atención gratuita a personas pobres. Los tratamientos serán suministrados a partir de enero y para evitar confusiones ya han empezado a repartir las citas a los interesados. Solo se realizarán a quienes demuestren tener una renta inferior a 500 reales, que serían unos 170 euros. Y se trata de limpieza de cutis, eliminación de arrugas, de varices y depilación definitiva con láser. Madre mía, madre mía. Hacerse, o sea, la brasileña, es que se llama. Sí. Pero esta gente dice, no tienes que... para comer, pero unas tetas me vendría. Claro, que digo yo que tendrán más cosas importantes en las que preocuparse que no una operación de estética. Pues sí. esto es lo que... Habrá que comer. Esto que tenemos que decir si es verdad o mentira. Sí, ¿qué os parece? Yo creo que es verdad, porque los brasileños están todo el día con la silicona para arriba, la silicona para abajo. Sí, el carnaval es que tira mucho. Pero yo creo que es mentira, porque es que además Lula, que es muy así como de izquierdas... pero Lula, esto, ¿no? Esto sí, es a nivel gubernamental. Claro, yo sí, creo que es mentira, creo que Lula se ponga a regalar las tetas y luego vaya de rojo. Es mentira. Pues es verdad, tristemente. Mírate, verdad. Yo al principio lo había dicho. Lula, con ese nombre que tiene de personaje de Barrio Sésamo, Lula, que parece que es de goma espuma, sí, y luego va poniendo tetas. Entre personaje de Barrio Sésamo o travesti. Sí, Lula. Como Lula Spice. Porque Lula antes era una pero pila. Eso sí, para las operaciones tienen que pasar una entrevista con un asistente social y demostrar que son clínicamente aptas para someterse a los tratamientos. Ay, fíjate, por lo menos. Y un bocata no sería más barato. No sería más barato un bocata. Y como más feliz. Claro, así van los brasileños, que a lo mejor para comer no tienen igual que aquí, pero van armados. Sí, no. Van armados. Claro. Sí, vamos a pasar. Que nos ponemos ya con Jess Extender. Ponemos guarros. Sigue. Es que los de las clínicas están que lo tiran, ¿eh? Mira, ahora un centro de estética de Valencia que ha sacado a la venta para estas Navidades bonos y tarjetas de regalo de diferentes precios para cambiarlos por operaciones de estética. ¿Cómo? ¿En dónde es esto? En Valencia. Una clínica que... Los valencianos están que lo tiran. Como de regalo, ¿no? Claro, de regalo. Tú regalas a tu prima pues una operación de tetas. Entonces tú le das el bono y ella va y a la clínica se opera. Se han dado casos de esos, ¿no? Sí. Se han dado casos. Sí, yo creo que... Y todo esto viene... Esto es más gracioso porque viene porque gracias a un estudio de mercado que investigaba qué tipo de juguetes prefieren las niñas de 6 a 12 años, se descubren al leer las cartas de los Reyes Magos y Santa Claus que un 30% de las niñas ya incluyen en ellas liposucciones, aumentos de pecho y otros tratamientos. Madre de Dios. Es muy bueno. Por no llorar. Se lo escuchan a sus madres y ellas lo piden también. Y porque es algo muy bueno. Es algo muy bueno. Y niños, ¿qué quiere? Unas tetas para la vecina. Que es guapa, pero está plana. Pero ya crecerá. No, pero está plana. La quiero ya. Esto es horrible. Silicona Nova de Mediterráneo. Sí. Juguete para compartir. Sí. Hazte tus pechos con el hornillo. De Playdog. Pechos de Playdog. Yo creo que esto tiene que... Espero que sea mentira. Yo voy a decir que es mentira. Probablemente sea verdad. No, yo creo que es verdad. Porque yo creo tengo, que es verdad, tengo algo de fe en el ser humano. Dime yo ninguna. Yo incluso sí, creo que se lo regalan directamente los padres. Sí, o sea, yo creo que los padres directamente dicen... No, pero les hará mucha gracia, seguro. Uy. No. Bueno, es impresionante, pero yo creo que es tan impresionante que es real. Yo creo que es mentira. Es mentira, pero dale tiempo. Que yo lo veo. Quiero ya un Mr. Potato, pero de 1,80 m y rubia. Es un Mr. Potato, es una muñeca hinchable, chaval. Por Dios. Vamos, pasamos a otra. Bueno, pues a ver, desde la mentirijilla que nos ha pasado a la Bárbara, vamos a una multimillonaria británica de 43 años que ha sido detenida por disparar a la recepcionista de una conocida clínica de cirugía estética al denegar la operación que consistía en cambiar su rostro para parecerse a la actriz francesa Brigitte Bardot. Eso es verdad. Quien yo lo había comunicado anteriormente por intentar robar su identidad. ¿Qué os parece? Mía. Pues yo creo que es verdad, pero es como... O sea, ¿pero qué estáis hoy de estética? Los silicones nos salen por todos lados. Hoy toca, sí, hemos decidido reivindicar el día. Es impresionante. Hoy hablan de siliconas. ¿Sabes por qué creo que es verdad? Es que yo soy freudiano. Porque lo ha dicho Paloma igual, lo ha dicho con convicción, así como muy rapidillo de ti. Esto es verdad, perdona. Entonces creo que sí, que es verdad. ¿Sí? Yo creo que también es verdad. Pero es muy gracioso. Pues, lo de que se quiera parecer. ¿Es mentira o es verdad? Dime. Tú dices que es verdad también. ¿Qué me cuentas? ¿Verdad o mentira? Yo creo que es verdad también. Yo creo que me lo creo todo. Pues no, es mentira. Vaya. Somos colada aquí dos mentirijillas. Es que yo me corté el otro día el pelo y había una señora al lado que le trajo una foto de Terelu y dice: quiero como está el pelo. Y dice: señora, no hacemos milagros tampoco. Yo como le tengo que pegar un tiro a mi peluquero, no. Vamos. Ya, no sé. Tremendo. ¿Qué más hay? Pues seguimos con cirugía para variar. Vaya, hombre. Bueno, el día de la cirugía hoy. Me he enterado de que en China han prohibido la operación de alargamiento de piernas. Ay, de piernas. Vaya, hombre. Es una lástima, pero en cambio en Estados Unidos ahora se ha puesto de moda, por llamarlo de alguna forma, el operarse los pies y las manos. Y todo empezó porque una modelo norteamericana decidió acudir a una clínica de estética en Los Ángeles para operarse el tamaño de los pies, que consideraba que los tenía demasiado grandes y que eran muy feos. Entonces su cirujano habitual aceptó la operación y consistía en reducir el tamaño de una talla 41 a un 39. Bueno, en Estados Unidos no sé cuál es como la medida. Bueno, la da medida. Igual. Aquí viene la playera. Igual más pequeño, un ¿no? y medio. Y bueno, la operación duró un total de 8 horas porque si tenían que limar, que si no sé qué, un montón. Y a esta clínica le gustó tanto la idea de la operación que han incluido ya en su lista de operaciones habituales la reducción y el embellecimiento de las manos y los pies. Y está siendo todo un éxito. Yo voy a confesar una cosa aquí en Chascarrillo. Yo tengo los pies más feos de España. O sea, tengo el diploma. Tú y yo nos llevamos la palma, ¿eh? Sí, mis pies son feos. Pero yo no me operaría de los pies. Pero mira, como nos han dicho mentiras, yo esto hubiese dicho que es mentira. Porque es que te puedes quedar cojo y todo. Pero va a ser verdad porque nos han dicho mentiras y ya toca una verdad, hay que jugar. Sí, no, es verdad seguro. Venga, es verdad. Seguro. Además tiene médico de cabecera, como si fuera el psiquiatra. Esto es verdad. Era habitual, no es mentira. ¿Es mentira? Buena. Oye, pero soy muy buena. Pero yo creo que si en China se alargaban las piernas, porque no se van a coger los pies. Es buenísimo. Quedar con... Y le ponen un par de Legos. Ahí es verdad. Un par de piezas de Legos entre piernas. Se alargaban las piernas. Como Boomer, el super chicle, vaya tela. Es que tiene una obsesión por tener las piernas largas. Pues yo creo que es lo que falta ya, el encogerse los pies. Claro, pero es que estas van con truco, porque te meten ahí una cosilla de verdad y luego para introducirte lo otro. Es que va con truco. A final de año no nos mentirán. ¿Tenéis más noticias? Sí, tenemos una más. Ahora quiero haceros una pregunta, primero a vosotros, a ver qué opináis. Que no sea difícil. ¿Estáis satisfechos con la forma de vuestras cabezas? Uy, Jaime. ¿Consideráis que tenéis una frente que parece un melón? Yo con la de Jaime no estoy satisfecho, pero me conformo, le he cogido cariño. Pues, bueno, ¿tú qué opinas? Pues, ¿tu cabeza te gusta? Es que no sé qué responderte. Pues es redonda, así, bueno, está bien. Como rubia, todas. Rubia, como rubia. Solo. Ay, pues rubia, hay quien considera que la forma de su cabeza es imperfecta o que vale. Su boca es muy grande. Y en Japón se ha lanzado un nuevo producto que les podría resultar muy interesante. El Kagao Meiku Beruto. ¿Kagao? ¿Han lanzado un Kagao? Ahí repite, me encantan las cosas japonesas esas. Kagao Meiku Beruto. Es que suena parece, como un plato italiano. Parece Farfalle. No, Farfalle me hizo Beruto. Como si se hubiesen cagado en una pista napolitana. Cagao. Al pesto. Bueno, esta solución ahorra dos problemas, ¿vale? El doloroso proceso de someterse a una intervención quirúrgica y el coste a pagar por ella. ¿Y cómo funciona esto del cagao? Esto es una especie de cinturón, ¿vale? Que te lo pones por las noches y se supone que moldea tu cráneo. Pues si estás muy insatisfecho, tienes la cabeza a huevo, pues... Y no tienes que hacer la croqueta ni nada por el suelo. No. Pero el cinturón que te pones en la cabeza, ¿no? Sí, y entonces, pues mientras estás durmiendo, claro, esto va haciendo presión, le pones la... Perdona, pero te estás equivocando. Si de cintura es cinturón, de cabeza es cabezón, perdona, no quiero corregirte. Pero eso tienes razón, lo cambiaremos en la noticia. Pues si te quieres poner el cabezón en la cabeza... Ahí. Pues pones el tamaño que deseas y aquí te garantiza la modificación y reducción de nuestras pocas atractivas cabezas. Pues vale, yo creo que es mentira, yo Alberto. Yo creo que esto mentira, porque deformar cabezas, esto, y hoy se han hinchado, no han buscado nada, han dicho periódicos, dice, me voy a gastar un euro para un periódico y me puedo inventar las noticias. Sí, sí, esto es mentira. Esto también. Es mentira todo. Pues esto es verdad, chicos. Vaya, hombre. En Japón hay de todo. A ver, ¿cómo nos engañan las mujeres? ¿Cómo nos engañan las mujeres? Así no va, luego ya... ¿De dónde vienes? Nada, hacer la compra. Sí, seguro. Bueno, me ha comprado tabaco. Y nos han encantado. Nos han encantado. Sobre todo lo temático. Lo temático ha sido muy bonito. Bueno, chicas. Ahora, muchas gracias, ficcioneras y... Así que nada. Bueno, vamos a escuchar una rafaguita y nos va a traer Elena, va a evaluar cómo es el campus de Crédulo. A ver si son un poquito menos tolis que nosotros, porque nos hemos llevado la palma. Venga, título. Ay, papá Pitufo, ¿por qué os reís tanto? ¿Qué estáis haciendo? Estamos escuchando el chascarrillo, ¿verdad, Pitufina? ¡Sí, nos gusta mucho! ¡Ay, Pitufina, deja de hablar y haz lo que estabas haciendo! Bueno. Elenita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, guapa? Hablando de pitufos, ya aparece Elena. ¡Vaya! ¿Sabía que me iba a decir? Oye, no pasa nada. Con lo de alargamiento de piernas, ya estaba, ya estaba ella ahí diciendo, ¡qué bien, qué bien! Pues, aquí todos tenemos lo nuestro. En el chascarrillo cada uno tiene lo suyo. Bueno, ¿qué nos traes, Elena? ¿Qué tal el campus esta semana? ¿Qué les has preguntado? Pues muy divertido el campus, como siempre. He soltado una mentirijilla más y, bueno, os la cuento. Sí, no por tenéis favor. Idea, ¿no? No tenemos ni idea. Pues la cuestión es que he soltado por ahí que se ha creado en Madrid, un sindicato de vagabundos que lo que piden al gobierno es que les dejen ocupar los portales del centro, no de la periferia, del centro, Gran Vía, Serrano, etcétera, para pasar la noche, ya que la crisis también les afecta a ellos, sí, en estás, cierta estás medida. Está subiendo mucho el Don Simón, claro, y sale carísimo. Es mucho mejor el centro, que tiene los techos altos, mucho más bonito, ¿no? Sí, para que... no para partus. Es que quiere ser glamuroso hasta pasar el mendigo. Claro. Entonces he soltado ahí nada, pues las respuestas que me... Mejor las escuchamos y luego las comentamos. ¿Quién respondió? Dentro vídeo, ¿no? Mejor. Venga. Dentro vídeo. Por eso, no me parece nada ningún progreso, para nada, me parece un retraso, o sea, que sería como educación para el retraso, según yo. Por una asignatura de este tipo me parece que no tiene ningún tipo de similitud. Creo que la asignatura de religión debería quedarse en... Que somos de derecho. A mí me parece un principio un poco retrasado, ¿no? Es demasiado anticuado. Deberíamos de avanzar un poco más. Deberíamos poner religión... Como... Las cosas del directo. ¿Qué está la de la semana pasada? Esto no suena de algo, ¿no? Esta es la de la semana pasada. ¿Qué pasa? Hay que hacer un remember, no olvidarnos de los personajes. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que ha dicho Zapatero. Que Zapatero, la gente no se acuerda del 20N porque tienen Alzheimer. ¿Y qué pasa? Que en la mesa de mezclas tenemos a un tipo con Alzheimer que nos pone los cortes de la semana pasada. Que no solo el 20M, sino el 17 o el 15 o el tal. Es que habíamos contratado un mandril y no ha podido venir. Que poner se ha puesto de baja. Se ha puesto de baja porque está deprimido el mandril. Encontramos el de esta semana. ¿Se encuentra, sí? Se encuentra. Pues vamos a ponerle. Me parece una de medida viernes correcta, y sábado no está mal. Porque actualmente existen los albergues, pero en los albergues no te dejan dormir más de 3 días durante un mes. 3 días seguidos durante un mes. Entonces, claro, esa gente que no tiene donde dormir ni nada y no puede encontrar trabajo, dado que actualmente hay muchos requisitos para poder acceder a un puesto laboral, a mí me parece bien que le habiliten los portales, aunque sea un cartoncillo con sus mantas, pero algo. Mientras se encarguen de la limpieza del portal y lo mantengan en condiciones. Sí. No. En vez de habilitar los portales, que le habiliten otra cosa que no sea un portal. O sea, pero los como propia iniciativa, ¿te parece? No, que habiliten infactible. Un portal para que vivan, no. Pero por el centro, ¿eh? No, o sea, no, que no lo veo que vivan en portales, no, que le habiliten un edificio para ellos. En plan ocupa, pero no. Como que no me cuadra demasiado. Si hicieran algo para ellos estaría genial, pero algo especialmente para ellos, algo creado para ellos, algo que no tengan que preguntarle a unos vecinos si les molesta que en un rinconcito se echen ahí a dormir. Tienen que hacer centros para que puedan, para donde puedan ahí, vivir, no habilitar los portales, habilitar zonas para que duerman ellos y no duermen en los portales. La gente que quiera dormir y que haya los portales no voy a entrar en mi casa, yo voy a estar pisando que pongan zonas donde haya gente, centros de acogida donde puedan vivir. Exactamente, que hagan zonas habilitadas. Eso por un lado. Otra cosa es en un portal. Vamos a ver, la parte de los vecinos entiendo que puede sentirse bastante molesta porque está la vida muy difícil para tener una casa y encima si tú bajas y de repente te encuentras una persona que a lo mejor es agradable pero a lo mejor no lo es y está ocupando tu espacio y está molestándote en tu casa porque el portal es parte de tu casa, pues obviamente entiendo la indignación del vecino. Sí, o si no, un recinto donde ellos más o menos puedan sobrevivir, que no vivir allí. Con Emilio. Eso es lo que pienso. Siguiente pregunta. Es que son muy difíciles. No, coño, sí. Que somos de derecho. Somos de derecho. Almudena. Eso es muy difícil para nosotros. Que son de derecho, dicen. Sí, madre mía. Esa respuesta para todo, yo creo que ya la teníamos. Más que nada, a mí me ha gustado, más o menos la idea que tienen es que en un cuartito de las basuras recogido están bien ahí. Bueno, pues... Pero un recinto. Está bien la pregunta. Un gueto, recinto. Un gueto, recinto, barra. Y si son limpitos con unos cartones... Hombre, tú imagínate... Si lo limpian antes de irse. Claro. ¿Tú imagínate como el botellón. Que bajas por la mañana a currar y tienes ahí un hombre ahí... ¿Qué pasa? Buenas. ¿Cómo está? Mira, ¿quieres subirse a ver Ana Rosa? Pero viene duchado. Bueno, pues me ha gustado mucho la pregunta. Pues vamos ahora, vamos a despedir a Lenita y va a venir ahora Felipe porque, mira, yo enviar es imposible venir. Está bofeteándose semanalmente por ahí. Está dando bofetones por ahí como el zorro y le ha sido imposible asistir. Así que viene Menal, que hoy hace doblete, va a currar más que nadie y nos va a dar el bofetón él. ¡Venga, ven Menal! Lady, lady. Hola, soy Mandy. Hola, soy Lucar. Somos Mandy y Lucar. Contra más escucho el chascarrillo, más me gusta. Oye, compadre, ¿yo qué soy? ¿El gordo o el bacala? El gordo, gordo. ¿Qué coraje me da siempre ser el gordo? Lady, lady. Señor Felipe Menal Perucho. Buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes, señor Figueroa. ¿Cómo señor, estás? Señor de Figueroa. De Figueroa, efectivamente. Mira, yo soy de la realeza. Mira, dar bofetones con nadie hoy, Menal. ¿Cómo le gustan los bofetones, eh? Sí, bueno, pues... Con la mano abierta viene. Esta semana... ¿Qué bofetón tiene? Vengo con la mano abierta de parte de John Biard y está claramente... Se lo lleva esta semana el bofetón... pues por supuesto los gorilas de la discoteca del balcón de Rosales, esta que por los hechos tristes que todos sabemos, porque ya sabéis que ha habido una... Sí, que sí, algo hemos oído. Se le ha ido la mano a un gorila. De esos. Sí. Ya, es que la bofetón es lo que tiene. Al chico de 18 años. Pero no solo el bofetón es para estos gorilas, sino que también es para los responsables de la Comunidad de Madrid que han decidido que esto se arregla cerrando las discotecas. Entonces hoy nos hemos levantado con la noticia de que han cerrado la discoteca, por ejemplo, La Riviera, donde bueno había conciertos día sí día también. Han cerrado la pero sala... No eran los adecuados o algo así serían, ¿no? Sí, la sala Macumba, la sala Bat, bueno, o sea, están acabando con la noche madrileña, así que un bofetón bien grande a no, todos no. ellos. Sí, o sea, no nos dejan hacer botellón, tampoco nos dejan luego ir a pagar 10 euros a un sitio para que nos den una copa de mierda, para eso. O sea, esto es impresionante, que nos vamos a casa, a ver Canal 7, ¿esto qué es? Lo que dices, por ejemplo, de que sí que es verdad que muchas veces también, yo le daría el bofetón también, primero también a la chica esta que fue instigadora de que su novio gorila se liase a palos. Sí. Y también, lo que diría yo, es también darle un bofetón a la gente de la noche que están pagando esos gorilas, que están poniendo esos gorilas y que encima nos están dando alcohol adulterado, porque parece que el botellón sí se castiga, pero el garrafón no. Sí, eso es verdad. Pero yo también quiero decir que el bofetón es para los responsables de cultura de la administración que deciden que esto se soluciona cerrando. No dejan hacer botellón, pero ahora tampoco va a haber discotecas. Sí, pero no se intenta regular tampoco el tema de las discotecas y eso. O sea, el tema de los gorilas y toda esta gente, de organizar los borregos, ¿no? Porque básicamente para lo que está esta gente, claro, es realmente, es que desde la base, ¿no? Es un asunto bastante repugnante. Bueno, pero bueno. Sí, de todas formas, ¿y qué opinaría John de esto? Diría, ¡esto es un escándalo! ¡Esto es inaudito! ¡Esto es una basura! El alma de John se bueno, sí, lo único bueno que sacó de todo esto es que han cerrado la Riviera, que tenía un sonido pésimo, para todo que decirlo, bueno, para los conciertos, y pueden hacer una sala con un sonido un poquito mejor. Sí, la Riviera la verdad es que no tenía muy buen sonido, pero en general ninguna sala tiene buen sonido. Sé que la Riviera es el peor sonido de Madrid. Yo creo que todas las salas de Madrid son bastante horribles en cuanto a sonido, la mayoría, no todas. Pero la Riviera se lleva un bofetón especial de mi parte. No lo sé. Yo lo que peor pienso sonido es que tiene la voz de Esperanza Aguirre. Es que lo que pasa es que no son salas de música, son garitos. Pero bueno, eso ya es otra cosa aparte. Bueno, y ese es el bofetón de la semana, ¿no? Por lo que sí, veo. Sí, hemos dejado la mano calentita, ¿no? Oye, pues muy bien, luego te vemos Menal. Va a venir ahora Juan y a Retrosado. Vamos a viajar un poco en el pasado. De acuerdo. Retrosados. Vuelta al pasado. Es súper retro y súper pasado. El otro día me encontré un gnomos, me lo llevé para casa para que lo vieras. Acuérdate de tus tardes de recreo, de tus cromos y cereos. Música más maravillosa. De las series que se hicieron para ti. Hola, Juani, ¿cómo estás, papá? Hola, chicos. ¿Qué tal, buena, Juani? ¿Qué nos traes hoy, Juanita? Cuéntanos. Pues hoy vengo con ganas de jugar. Os he preparado una sorpresita. Con ganas de jugar, bien, hijo. Ay, madre mía. No, una sorpresita. Ay. Y luego que tú y yo somos los alíos. Sí, no, ya notaba yo un piececito aquí debajo de la mesa. Soy yo. Ah, eres... Vale, vale. Me parece que tú y yo somos los únicos que estamos aquí por la labor. Ya. Madre mía. ¿Qué nos trae, Juani, en este mundo de retrosados en el que vivimos? Pues como ya sabéis, cada semana retrocedemos en el tiempo para ponernos a recordar. ¿Y qué nos ha tocado esta semana? ¿Qué pues ha tocado? El 20N. Aquellos dibujos animados que tanto nos hacía soñar. Voy a poneros un fragmento de una canción, a ver si sabéis decirme a qué serie de dibujos pertenece. Qué poética esta chica. Lo sé. Yo también. Bola de dragón, que sí, bola de dragón. No, yo creo que estos son los pitufos. Los maquineros. Uy. Tartacán, ya lo sabíamos. Tartacán. Estamos haciendo los Tartacán. Ay, gran serie. Qué perros. Gran serie. Creo que es francesa o española, no sé, no me acuerdo. Es española. No, yo creo que sí. Creo que no. ¿Es española seguro? Sí, a lo mejor es algo producción. Sí, es, puede ser yo una creo producción. Que es española, ¿eh? Vamos con otra, a ver si la sabéis. A ver, pero es que claro. En un país multicolor nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad. Y a la pequeña abeja. ¿Sabes lo que le pasa a esta canción? Yo sé que la abeja maya, pero el fondo, si te das cuenta, es Tom Jones. Súbelo un segundo, Tom Jones, este es el de I Gotta Do. ¡Plagio! No, pues murió hace poco el compositor de La Abeja Maya. ¿Sí? Sí, el de I Got To You, pues lo plagió. Que le he pillado. Sí, es cierto que murió hace poco. Pues sí, yo creo que es La Abeja Maya. Yo también. Pues me temo que sí. Son muy listillos. Qué listos. Somos listos, sí. A ver qué me decís de esta que viene. Los guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque. Estos son los caballeros de la mesa cuadrada. Es que es lo que pasa, que los estribillos en los dibujos animados están muy cerrados, no dejan lugar, no son muy oníricos, entonces te lo dicen muy claro. Caballero del Zodíaco, dices tú, ¿qué puede ser? Como compra parchises. Aquí nos engañan, sí, Caballero del Zodíaco también digo. Yo he de reconocer que esta no la vi nunca, pero Yo tampoco la vi, la vio todo el mundo. Todo el mundo emocionado con los mangas. Vosotros sois más vestido de... Vosotros sois más zagales. Yo cuando lo he cambiado del zodiaco, la veía en la mili. Estaba yo en la mili, haciendo la mili, y después entre las guardias veía cambiar el zodiaco. Entre letrina y letrina. Hombre, no falléis ni una. 45 años tengo. Bueno, somos unos hachas. Vamos con la siguiente, a ver. Apasionante. Inspector es el Inspector Gadget. Pero a mí lo que más me gusta del Inspector Gadget, que no ha salido aquí en la música esta, yo creo que es de los títulos de crédito del final, que es cuando el tío salía y empezaba decía como y que era eso, que era un idioma extraño, eso era búlgaro o algo. Sí, esta también era como francesa, pero rara. Era francesa. Ya. Sí, no sé. ¿Qué más nos traes? ¿Alguna cancioncita más? Bueno, vamos muy mal de tiempo, así que como os habéis portado muy bien, no esperaba menos de vosotros, os voy a poner en una última, pero esta es mítica, así que os pido que la cantéis. Ah, qué bien. En un puerto italiano, al pie de la montaña. Eran japoneses, esto es lo que sabían de geografía mediterránea. En una humilde morada. ¿Sabes tú en qué se parece Marco a Antonio Flores? En que los dos se fueron con el mono a buscar a su madre. Y te fijas, ay, Marco... ¡Ay, qué chiste tan fuera de lugar! No, Marco... ¿Qué le he dicho? ¡Ha sido yo enviar! ¡Ha sido yo enviar! Marco era Fran Rivera de niño. Te fijas, tiene un parecido bestial. Era muy guapo. Bueno, Juani... Juanita, muchas gracias por... Te vamos a despedir, pero por hoy. No te despedimos para siempre. Bueno, chicos, si no se paga aquí a nadie. Todo un placer. Espero que lo hayáis pasado bien. Retrobesos para todos. Y hasta la semana que viene. Venga, adiós. Chao, Juanita. Viene ahora mi honor con un cinismo y musiquismo. I woke up this morning with the sun down shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. Esta canción, ¿eh? Pues mira una cosita, que Juani no se quiere ir. ¿Por qué no te va, Juani? No sé, no me apetece, me siento muy a gusto. ¿Sabes lo que pasa? Que es que María se ha ido. Es que nos han desaparecido hoy medio equipo, porque también se ha ido John y María, no están. Entonces, en vez de María, va a venir Juan y suplirla, que lo va a hacer igual de bien o mejor. Cuidadito. Un besito para María. Qué bonito. Bueno, sí, nos está ¿qué pasa, escuchando, chicos? Felipe, otra vez aquí. Buenas tardes otra vez, queridos chascarrillistas. Hoy es viernes, es el día. Por fin se estrena la nueva entrega de saga Bond, Quantum of Solace. ¿Cuánto solace? Que pone en español. Que esto que lo hizo porque el director es Gigri y se fue un verano a Benidorm y dijo, uff, ¿cuánto un solace? Y si lo llamamos así, que no, que no hay narices, y lo llamó así. Sí, bueno, dirigida por el alemán Mark Foster. Disfrutaremos... Y... rubio, era rubio. Sí, rubiazo. Bueno, disfrutaremos de la segunda entrega de la trilogía protagonizada por Daniel Craig. Es el Bond más rubio. El Bond más rudo. Más ¿te hooligan gusta el nuevo Bond? Mamaza. Hombre, me gusta, pero yo soy más de Sean Connery. La única pega que le pongo es que echo en falta a Miss Moneypenny. Sí, la verdad es que tenían una tensión sexual muy fuerte, Moneypenny y señor Bond. Sí, se metían debajo de la mesa y hacían... Sí, la pobre Moneypenny era como la que no pillaba y le hacía el tupper. Decía, me voy a la misión y dice, ¿qué tiene la lenteja? No se daba cuenta de que era la única que valía la pena. Para uno que la quería. La única que valía la pena. Que se iba con pelandrucas. Le gustaba hacerla sufrir. No, pero he leído que además esta mañana en la película esta que no hay escena de sexo. Pero no me digas. No hay escena de sexo. O sea, es la primera película que en la que no se acuesta el señor Bond con la muchacha. Bond no pilla, está haciendo un pringao. No, es un pringao. O sea, dice que... Y la actriz dice, no, es que así gana mucho el personaje femenino, así, porque es más fuerte, tiene más posibilidades, tal. Pues no se la zorrea, ¿no? Qué fuerte. Madre mía. También se echa en falta a Q, el experto de I+D de MI6. Qué siglas, por Dios. Ya madre sabéis. Madre mía, está dando una fórmula Coca-Cola. El profesor Bacterio de Mortadelo y Filemón, pero británico y con glamour. Sí, el profesor Bacterio de aquí, de allí. Pero ese sí que está. Ahora lo han cambiado por John Cleese, ¿no? Ah, pues la verdad es que no tengo. Es que yo tengo entendido que, por lo visto, al tipo este estaba el viejo, ¿no? Estaba el viejo ese que era el doctor este, lo que fuera, que le daban dando los gadgets. Mítico Q. Eso, el Q. Los gadgets. Y entonces, en una película de ya del anterior, del otro idiota, el Pete Brosnan, pues, pues le pusieron ya al John Cleese. Y ahora ya han puesto a John Cleese, creo. Pues espero que sea así, la verdad, porque no se echan falta. Bueno, pero no todas van a ser críticas para el nuevo Bond, porque pues estoy, me gusta, este estoy Bond. Seguro de que, se de que muchas no verán nada malo en este hombre. A mí me gusta, pues, muchas, está contorneado. Ni mucho tampoco. No, está, además es un hooligan, es otra versión, en fin, ¿no? Es distinto. Lo cierto es que el mejor agente del mundo está desatado. Está desatado porque en la anterior película, Casino Royale, mataron a su preciosa novia y ahora busca vendetta. Bond James con Bond con novia. Sí, hombre, es que es el Bond de la posmodernidad. Está... Claro, así no quieres sexo, el hombre. Dice, no, que no te he preparado. Está dolido. Que hacía los domingos con novia y dice, vamos a comer pipa, es que tengo una misión. Claro, está dolido y es más animal que nunca. Hombre, es que maten a tu novia es una cosa que molesta. Sí, sí. ¿Qué sí. hace los domingos? Con la madre mía. Se ha puesto de moda esto de humanizar a los personajes del cine. A Batman le han transformado en un ninja profundo y a Indiana Jones... Con un viejo, bueno, un señor mayor, perdón. Sí. Bueno, se lo ha transformado el solo. Hombre, sí, la verdad es que es el que ha transformado. Eso de que humanizarlos es convertirlos en ninjas, me ha encantado. Sí, no, sí, pero es muy profundo ya, Batman. Sí, sí, no. Un Batman, una niña profunda. Otro estreno destacado esta semana son Saw 5, sin comentarios. Una saga para estómagos bien duros, la de Saw. Sí, y si no habéis aborrecido todavía las elecciones de los Estados Unidos, también se estrena la nueva de Kevin Costner. Una comedia sobre un padre y una hijita en el apasionante mundo de los comicios... americanos. Saw 5, pero yo vi la primera y dije, bueno, pero ya es que ya el resto, ¿de qué? Nada más que hay chicha. Son todas horribles. ¿Cómo siguen echando? Y vamos a ir con un poquito de música, Felipe. Pero hoy no vamos a dejar de lado completamente el cine. Ya sabes que detrás de una gran película hay una gran canción. Y en este caso, hoy uno de los mayores compositores de la banda sonora de la historia. Y como los chascarrillistas somos gente culta, sabia y con ganas de adquirir mucha sabiduría, hoy vamos a aprender un poquito más de música y conoceremos con la obra de Lalo Schifrin, un compositor de orquesta que puso música a grandes películas como esta que estamos escuchando. Se trata de la canción principal de la película Harry el Sucio, mítico, compuesta Dirty Harry, por el increíble Lalo Schifrin. Películas que abordó Schifrin fue la increíble Bullet, con el mítico Steve McQueen, el guapera, sí, Steve McQueen. Os gusta, qué funky menos. Venís, ¿eh? Me estoy imaginando ya la calle de San Francisco, con esos cambios rasantes que sí, saltan sí. Ahí, los bugas buenísimos. Precioso, o sea, y los tranvías también. O sea, era fancorro este hombre, ¿no? Steve McQueen y Chuslan Preave son dos de mis iconos de toda la vida. Fueron pareja sentimental en los sí, 70. Algún rumor hubo. Qué bueno, mapa, esta Bullet fue una obra maestra, tengo que decirlo. Bueno, el tema principal de Bullet también lo... ¿Bullying? Lo creó... ¿Bullying? No. ¿Es uno de las collejas en el cole? Lalo Schifrin. Thank you. por último, ya que no tenemos mucho tiempo ni tendríamos tiempo suficiente para abordar toda la obra de este increíble compositor, vamos a terminar con uno de los grandes hits de la banda sonora de todos los tiempos. Creo que no existe nadie en el mundo que no pueda decirme a qué film pertenece esta canción. A ver si podemos escuchar un poco. Sabía yo que era esta. Claramente no hay duda de que se trata de la banda sonora mundialmente conocida de Misión Imposible. Que al principio fue serie, luego película, luego una película de máscaras del Benner Fonte. Y luego se hicieron todo de la cienciología. Y en así. Ya, bueno. Ay. Pues sí, esta es la obra de Lalo Schifrin. Pues... El Lalo como el Lalo, ¿eh? Lalo, ¿cómo Lalo. Es? Como el Lalo. La Lola. La Lola, qué serie más buena, qué grandes actores. Bueno, pues esto ha sido todo por el del cinismo y el musiquismo y todo del chascarrillo. Ya no tenemos tiempo para mucho más. Así que nada, chicos, despedimos y musiquita de fondo para acabar. Nos vemos la semana que viene. Saludos a todos. Chao.